Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saludamos desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, como siempre, y en el control, Daniel Castellanos. Alberto Batet Vitali, Leo Marini. Una de las grandes figuras del bolero, nació en Mendoza, Argentina, un 23 de agosto del año 1920. Desde muy pequeño, Leo Marini se enrumbó por la música cuando vio la primera película de José Mojica, que se llamaba El precio de un beso, entre los años 35 y 36. Así que ya tenía ambición de llegar a cantar como él contaba. Luego llegaron discos de Ortiz Tirado, de Juan Arvizu y Pedro Vargas, que terminaron porque se decida definitivamente a seguir la carrera musical, a ser un cantante. Y bueno, la verdad, como luego se vio y como siempre lo hemos escuchado, vamos a escuchar esta composición de Luis Marchetti, Deuda. Tú eres así, si el alma entera te di y te juraste tranquilamente de mi querer. Si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. El bien sobre el mal y la razón se impone al fin. Sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar porque la vida es la escuela del dolor, donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Las primeras presentaciones de Leo Marini fueron entre los años 38 y 39. La ciudad de Mendoza era entonces muy pequeña, así que Leo Marini decidió buscar nuevos horizontes. Se fue a Chile y se presentó en Viña del Mar, Valparaíso y San Juan, donde encontró apoyo en Juan Rocha, propietario de Radio San Juan. Allí grabó entonces las primeras canciones que fueron enviadas a Jaime Yankelevich de Radio Belgrano en Buenos Aires, quien lo contrató inmediatamente. Y las primeras canciones fueron Llanto de Luna, Ya lo verás, Caribe soy y Contigo me voy. Eran dos a un lado y dos al otro lado, canciones que causaron mucho impacto en Latinoamérica. Y bueno, inmediatamente realizó giras por nuestro continente. Vamos a escuchar estas canciones. Llanto de luna en la noche sin besos de mi decepción. Sombras de pena, silencio de olvido que tienen mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú. Ebria canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así? De la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Caribe soy, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol, donde las verdes palmeras se mecen airosas al soplo del mar. Busco un amor que me quite del alma el pesar, que me llene de felicidad, un amor tropical. Quiero sentir las caricias de nueva ilusión, de entregarle todo el corazón a ese amor tropical. Ya no verás que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré. Ya no verás que esta vida fatal que me has hecho llevar la tendrás tú también. Yo sufriré, pero tú sentirás el dolor de vivir sin un poco de amor. Cuando sufras, verás a qué sabe llorar sin que nadie te cure el dolor. Ya no verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te aguanté. Ya no verás, porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin fe. Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor, porque al fin el que la se la paga me largo sin nada. Adiós, ya me voy. Bueno, pues eran las tres primeras canciones grabadas por Leo Marini. Él viajó a Cuba también y se casó con Esther Salandari, cubana. Allí establecieron su residencia y también ahí nació su primer hijo. En la isla grabó con la Sonora Matancera. El primer tema fue Luna Yumurina, año 1953. Le siguieron Maringá, Amor de Cobre, Tomando Té e Historia de un Amor. Tema que fue un gran éxito junto a En la Palma de la Mano. Con la misma orquesta, con la Sonora, grabó el disco llamado Reminiscencias, que resultó ser el disco de más venta en su carrera artística. Y aquí está esta canción del año 53, Luna Yumurina. Tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar. Y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar. Y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Que novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna yumurina, yo no sé qué haría si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, luna yumurina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor. Quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar. Por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi penar. Yo tengo una novia que la quiero mucho, se cita conmigo a la orilla del mar. Y por mi ventana muy linda se asoma, dándome consuelo para mi pena. Que novia más linda, traviesa y coqueta, como juguetea dentro del jardín. Luna yumurina, yo no sé qué haría si tú me faltaras, no podría vivir. Lunita preciosa, luna yumurina, contigo la vida es felicidad. Cuando llegue el alba, como tú te alejas, solito me dejas pensando en tu amor. Leo Marín en nuestro programa. Él se fue para Bogotá, después de Cuba, en donde creó una empresa disquera con Don Américo para el sello Corobá. Le pusieron de nombre sello Coro, pero que no resultó un negocio rentable, así que lo liquidaron. Después se radicó en Buenos Aires y realizó varias giras por nuestros países, es decir, por toda Latinoamérica. Se separó de su mujer y siguió realizando presentaciones en medio, dicen, de una gran soledad emocional. Esto lo cuentan sus biógrafos. Esta composición es de Consuelo Velázquez, Amar y Vivir. ¿Por qué no han de saber te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Thank you. solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Bien, pues esto era Amar y Vivir de Consuelo Velázquez. Hay una canción que la grabó ya hace bastante tiempo y que cada vez pues que la cantaba gustaba mucho a la gente, ¿verdad? Así que vamos a escuchar La Mentira. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. En el año 1978, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, invitó a su país a un grupo de artistas para condecorarlos, entre ellos Leo Marini. También estaban Pedro Vargas, Libertad Lamarque. En Caracas, Renato Capriles lo contrató por 8 meses para que respaldara con su voz una de sus orquestas. Capriles era productor, director de orquesta, y bueno, etcétera, etcétera. Y fue ahí donde conoció a una chilena llamada Gloria Solano, con quien contrajo matrimonio luego. Vamos a escucharle Yo Vivo Mi Vida, de Federico Baena. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando. La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidia. Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras. ¿Qué saben de la vida los que no han sufrido, los que nunca han sentido una pena de amor? Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida. Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida. Leo Marini, como sabemos, fue siempre una gran figura, y por todos los países en donde se presentó pues le pedían las mismas canciones, aquellas con las que había tenido éxito, ¿verdad? Leo Marini murió en el mes de noviembre del año 2000. Y bueno, les cuento que su padre, Luis Batet, fue dueño de un restaurante llamado Los Tres Hermanos. Su madre, Herminia Vitale, despachaba en una bodega de comestibles y era dependienta. Cuando Leo Marini tenía 5 años, murió su papá y vivió con su madre y padrastro, quienes lo cuidaron. Leo Marini tuvo cáncer de próstata y a pesar del tratamiento no hubo manera de salvarlo. Tenía 80 años cuando murió en Mendoza en el año 2000. Y aquí está una de sus famosas canciones, Maringa. Ahora, para terminar, un tema muy solicitado también, un tema mucho más viejo que Señora Bonita. Uno de los grandes éxitos que yo conseguí con este acompañamiento maravilloso de la Sonora Matancera. Vamos a cantar todos juntos y vamos a hacer un poquito de palmas también en este tema que se llama Maringa. Como una rosa perfumada maringa, la pastora más hermosa que murió de tanto amar. Como las flores fue muy breve su calor, marchitó por sus amores y el dolor la hizo morir. Maringa, maringa, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad. A ver, corito ahí. Maringa, maringa, que hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá. Maringa, maringa, merecías el amor y cortaron tu rosal. Tu destino era de flor. A ver esas palmas ahí. Para pa pa para pa pa para pa pa para pa para pa. Muy bien. Todo el pueblo quedó triste porque amaba tu bondad. Maringa, maringa.

A partir de los 80, cantando boleros en un nightclub llamado África, del famoso Hotel Albert de Buenos Aires. Esto es de José Alfredo Jiménez, Échame a mí la culpa. Marta Serra Lima nació en el año 1942, aprendió a tocar guitarra desde muy pequeña y su padre, que era un gran cantante, por cierto, se opuso a que se dedicara a la vida artística. Luego de que él murió, María Marta se dedicó totalmente a cantar profesionalmente. Tenía 33 años en ese entonces. Vamos a escucharles una canción bellísima, también con Los Panchos, por cierto. Las canciones que acabamos de escuchar también las grabó con Los Panchos. Esto es de Chico Novarro, Algo Contigo. Que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Contigo, una bellísima canción de Chico Novarro. María Marta Serra Lima, de hecho, volvió a revivir los boleros desde la época de mediados de los 40 a los 50. En los 80 hizo famosa la canción Dudo, lo que pasa, de Rodolfo Carabaño y Pedro Fabini. Así que vamos a escuchar esta canción, Dudo, lo que pasa. Que pasa, pero ya de aquellos tiempos nada queda. Yo sigo siendo igual, pero aquel hombre no es el mismo que antes era. Le pido que me ame y mil pretextos de fastidio siempre inventa. Yo trato de entenderlo, pero él nada me dice y más se aleja. ¿Qué es lo que tiene él? Que no me mima ni me quiere como antes. ¿Qué es lo que tiene él? Que siempre trata de eludirme y escaparme. ¿Qué es lo que tiene él? Que hasta rechaza el simple beso de llegada. ¿Será mi piel cansada que no le dice nada? Me lo quita algún amante. Noche en una iglesia junto a Dios y doy el sí porque lo quiero. Mañanas en mi casa junto a él y ya no siento ni el invierno. Tardes de sentirlo todo mío, compartiendo fantasías. Horas de soñar y de luchar, bebiendo penas y alegrías. ¿Qué es lo que tiene? Que no me mima ni me quiere como antes. ¿qué es lo que tiene? Que siempre trata de eludirme y escaparme. ¿Qué es lo que tiene? Que hasta rechaza el simple beso de llegada. Será mi piel cansada que no le dice nada. O me lo quita algún amante. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues esto duro, lo que pasa que realmente aquí lo comentaba, no es que sea un bolero, es así como suena, como una baladita. María Marta Serra Lima siempre tuvo sobrepeso, realmente bastante, y los demás, pero que no le causaron complejos, logró cautivar a la audiencia inmediatamente, y desde hace 20 años vive en Miami, y se sometió a dieta también. Ha bajado extraordinariamente de peso. Vamos a escucharle en esta bellísima canción, bellísimo bolero, Verdad Amarga. Decirte la verdad, aunque me duele el alma, no quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda. Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que saldrá la herida por una eternidad. Que siempre fui sincera, tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Estábamos en esta segunda parte del programa con María Marta Serra Lima. Ella actualmente sigue cantando y por supuesto haciendo presentaciones, pero ya les digo, desde Miami, que es donde vive. Vamos a escucharla en Encadenados. Tal vez sería mejor que no volvieras. quizá fuera mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por esto no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por esto no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Frente a frente. Bueno, pues María Marta Serra Lima alguna vez vino a Ecuador, también no sé exactamente cuándo, pero yo supongo que era como hace 3 años más o menos. No sé qué tal habrá ido, pero bueno, pasó por aquí, por nuestro país. Esta es una canción, bueno, de José Alfredo Jiménez también. Voy a perder la cabeza por tu amor. Cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un fuego de tu sentimiento. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieras volver y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero en sentimientos de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor, y quizás mañana oigas de mi boca, váyase con Dios. Y bien, pues ya vamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Daniel en el control. Un nuevo encuentro mañana. Y por supuesto los dejamos también con la voz de María Marta Serra Lima. Soy lo prohibido. Que lo pasen bien. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo. Porque en tu en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Gracias amigos por su atención y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días de lunes a jueves de 6 a 7 de la tarde por esta su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.